encontrarás a dónde escaparte. Eres solo uno más. Creí que aguantarías. Qué gran decepción. Me hace mucho más grande tu desesperación. No aguantarás, no escaparás. No es pesadilla, es realidad. Ahora tendrás que aceptar. Era mentira, no era verdad. No, por favor, déjame ya. No seas cruel, déjame escapar. Será mejor que escape ya. Haré pedazos tu dignidad. No hay tiempo. Estás en mal momento y en mal lugar. Para ti es un juego, pues vamos a jugar. Te crees hombre muy grande entre los demás.